Bueno, compañero, les cuento que esto todavía no arranca, pero sí hay mucha gente, mucho. Está el Pato Moral atrás hablando, avivando esta marcha número 24, y estoy con Teresa Giramatsu. Giramatsu, ahí está. Lo dije mal al principio, ahora lo dije bien. ¿Cómo te va, Tere? Bueno, seguís integrando Fadium todavía. Y bueno, marcha número 24 ya, ¿no? Marcha número, ronda número 24. Estamos firmes. Para nosotros es muy importante mantener esta ronda, que no se corte, no se cortó nunca, nunca dejamos de venir. Fadiun está presente y bueno, por un lado, para contarle lo que está pasando, como Fadiun, nos están empobreciendo por dos lados. A lo, la, la, los fondos, la garantía por el salario mínimo no existe más. El fondo de garantía. No, no, no, la garantía Ah, no, que había, el salario mínimo para ustedes. claro, para los docentes que cobran poco había una garantía, que Sí. bueno, que era terrible, pero bueno, era algo. Ahora no existe más, o sea que si ganás 2 pesos, no importa. No hay ninguna garantía de un mínimo. Yo me acuerdo que ustedes, aparte de la docencia general, siguen, en tanto Fadium, sigue la lucha, ¿Sí? sigue firme la lucha en defensa no solamente de la educación pública y la universidad, ¿no? Sino también por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras del sector. Tal cual, sí. Es una pobreza terrible porque los salarios nos han quitado muchísimo, y los jubilados dependen de los salarios de los activos, Claro. porque los docentes jubilados dependen de los salarios de los activos. Y por otro lado, con el impuesto a las ganancias, a los que ganan más les van a quitar un montón, porque Sí. vuelve el impuesto a las ganancias. Así que por dos lados nos están quitando. Y por otro lado, bueno, la ronda de los miércoles, nosotros como jubilados estamos también perdiendo. Somos los que hemos aportado al equilibrio fiscal de Milei, porque nos han quitado a los jubilados en general muchísimo. Así que Bueno, siguen estamos en firmes lucha. acá, por eso siguen Estamos firmes. bien, sí. Bueno, en tanto las distintas apreciaciones del presidente, ¿no? Digo, y estoy siendo suave por su forma de expresarse y qué es lo que cree él que debe hacer en su fantasía, ¿no? Pero hay algo en lo que se está poniendo mucho, que es este proyecto de ley de reforma previsional que va a ser muy positivo para el sector jubilado. ¿Qué reflexión te merece esto? No, por supuesto que no queremos que no, aumenten la edad jubilatoria, que es lo que quieren hacer. No, no queremos, o sea, ya nos han quitado, porque con ese decreto que se hace, hay un aumento según el IPC de hace 2 meses, o sea, ya nos quitaron 2 meses, y aparte que ya nos habían quitado lo de enero, todo la inflación de enero no nos pagaron nada. Claro. Así que bueno, estamos mal. Pero quería decir una cosa cortita respecto, nos tiene muy preocupados que quieren cambiar la matriz productiva de Mendoza, que han puesto el cambio de código de agua. Eso, nosotros no podemos cambiar la matriz productiva de Mendoza. No puede haber megaminería en Mendoza porque no tenemos agua. El cambio climático nos está quitando agua cada vez más. Y no podemos tener megaminería acá. No tenemos agua para eso. Bueno, los frentes de batalla Son son cada vez más terribles, amplios. cada vez más así, terrible. Pero vamos a seguir firmes. Bueno, muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias a ustedes. Muy Bueno, bien, compas, Ángel. Sí. ahí escuchamos. La verdad que hay de todo para desarrollar. Digo, lo que está pasando, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Por un lado, hay un grupo, en tanto en el Congreso, que por ahí no me lo casó mucho la Tere. Hay un grupo de congresales que están buscando una reforma jubilatoria de manera positiva, digo, con un aumento que va de acorde a la inflación, pero después está este otro contraproyecto de jubilación a los 75 años. ¿Vos te imaginás? Con 75 años, claro. Después de un año de desgaste, suponete, en una industria química, claro, sí, que sí, te jubilás y a los dos meses te morís. Sí, sí, sí. Sí. Sí, terrible. Inevitable. Siendo que a nivel mundial lo que se está buscando es primero bajar las horas de trabajo, reducir, digo, las horas de trabajo, se busca bajar la edad jubilatoria. Bueno, a contramano del planeta. Y después, bueno, esto otro que también nos contaba la Tere, que lo hemos estado... Vos lo reflejaste más temprano. Así es, sí, sí, sí. El tema de el código de agua y lo que puede llegar a pasar, que la verdad que está latente todo el tiempo, ¿no? El avasallamiento de nuestra agua, donde el gobernador puede decidir si quiere o no regar los árboles, si quiere o no darle agua a los barrios populares, si quiere o no darle agua a los pequeños y medianos productores, bueno. En fin, bueno, la verdad que hay, como dije recién, los frentes de ataque por parte del gobierno provincial y nacional son muchísimos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y me decía, cuéntenos, ¿hay gente, está llegando gente todavía ahí en la marcha? Ahí arrancó en este instante. Ah, perfecto. Ya está, cuando empezó esto, esta marcha, esta ronda en la plaza, eran aproximadamente unas 15 personas. Hoy la ronda, cuando arranca, ya tiene una cuadra. Mire, qué bueno, ya, bien. Ya tiene una cuadra. Y bueno, y lo que decimos todos los miércoles que venimos es que esto está casi toda la semana haciendo rondas en distintas plazas de Mendoza. Los martes están en Godoy Cruz, los miércoles aquí en Plaza San Martín de Ciudad, los jueves una vez al mes en la Plaza Departamental de Luján, los viernes en la Plaza Departamental de La Cera, la Marcos Burgos, bueno, y todas arrancan a las 11, o en realidad es concentración, más o menos arranca 11:20 aproximadamente, hasta las 12 que completan la ronda, hacen un discurso en cada una de las esquinas denunciando lo que está pasando, y en el corazón de la plaza se cantan las estrofas del himno y bueno, y ahí cierra. Bueno, Angelito, le agradecemos mucho su intervención, les mandamos un fuerte abrazo por su cumpleaños, que lo disfrute, que disfrute, no vamos a decir la edad porque no corresponde, ¿no? Pero cerca... No, yo no tengo drama. Ah, no tiene drama. Bueno, ¿y cuánto cumple entonces? No. ¿Ves? Si no casi tiene 50. Drama. A un año. Casi a un año. 50. A un año de 50. Pero un pebete. A un año de los 50. Un pebete es usted, ¿eh? Pebete de jamón y queso. Un pebete. De mortadela. Sí, señor. Bueno, Ángel, muchas gracias. Un abrazo inmenso para usted. Bueno, muchas gracias por el saludo y, bueno, a seguir luchando, compañero, porque sí, señor, falta mucho todavía, ¿eh? Nos siguen buscando, nos siguen cazando, pero seguimos aguantando. Así es. Bueno, un abrazo, Ángel. Muchas gracias. Abrazo grande. Adiós.